nosotros, ¿ves? Basado en el listado Tropical Play de la revista Billboard, el Top 20 Tropical Latino se emite en Eurolatina 107.1 FM, Victoria Gasteiz, España. La Z 91.8 FM en Valencia, España. Oriente Estéreo 96.0 FM, Cali, Colombia. Y Oriente Estéreo Cali.org. Radio Conexión 80 FM y Elite Radio en Internet. Top número 12. Top 20 latinos. Bandida, cara de santo por esa atrevida. Bajo perfil con toda su movida. Pero bien mala, mala esa maldita. Como ella me gusta mala. Que prenda pa' yo castigarla. Que no se me quiten las ganas. Y no te guíe que tú no eres sana. Como ella me gusta mala. Que prenda pa' yo castigarla. Que no se me quiten las ganas. Y no te guíe que tú no eres sana. Y es que sabemos lo tuyo. Pero no le pares que yo fluyo. No quiero nada serio, tú un embullo. Enamora, huyo. Dale, toca yo ser un murmullo. Sé que estar conmigo es un orgullo. Loca con los tags y los de Kellogg's. Yo sé que tú estás loca por tenerlo. Pues dale, mami, ven y mami. malo, una chuki. Se pone bien sexy pa' que le den su looky. Se toma dos tragos y se pone bien puti. Si tú eres una veterana, ven, enséñame los truqui. Anda con una chama que mueve su cachapa. Una colombiana que su novio se le escapa. Otra de Buenos Aires que si bebe se destapa. También con una bori que si así se desacata. Bandida, cara de santa por esa atrevida. Bajo perfil con toda su movida. Pero bien mala, mala esa maldita. Me gusta mala, que prenda pa' yo castigarla, que no se me quiten las ganas, y no te guíe que tú no eres sana. Como ella me gusta mala, que prenda pa' yo castigarla, que no se me quiten las ganas, y no te guíe que tú no eres sana. Top 20 latinos. One, two, three, four. Estamos llegando a la mitad del conteo. Top número 11. 11. Hi. Hey, so top 20 latinos. Marte y me dan ganas de escucharte. Dime si hoy te ves conmigo, si lo de anoche repetimos. Me gusta besarte después de todo el día pensarte. Y es que nunca había sentido esto que siento yo contigo. Se suben las copas, se nos cae la ropa. Casa directo. Es que me mata tu actitud y lo que me hace poca luz. Hey you, hagamos de ese tucu tucu, de ese que solo sabes dar tú. Es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. One, two, three, four. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana, un éxito del futuro. Top 20 Latinos. Si pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto solo.